estrella y sí, que le dicen el lucero, ay no, es el ojo de un buey tuerto, ay sí, que Dios tiene en su potrero, ay no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Guerra tenía una perra y Parra tenía una porra. No. Parra tenía una porra y Guerra tenía una perra. No. La perra pegó con la porra a la parra de Guerra. Che, pero qué papelón. Pónganse de acuerdo que los chicos nos están escuchando. Todo lo que pasó fue que Wilbur, el marino, puso a punto un día su cajón de manzanas, hizo velas, soltó amarras y zarpó de Puerto Cartel. Navegó muchos años por el mar celeste y naufragó en una isla marrón y verde. Al principio no supo muy bien qué hacer solo en el medio de cualquier lugar, pero después le puso nombre y cualquier lugar pasó a llamarse Islandia, porque era una isla, y además todo el posible mundo a conocer, ya que más allá de cada costa, a los cuatro costados solamente había agua salada, algunos peces, 5 o 6 gaviotas y puro cielo. Wilbur dormía bajo las estrellas y arrullado por las olas de espuma, pero después tuvo frío, calor y sed, y todo lo necesario para construirse una cabaña que lo protegiera y donde se sintiera un poco más confortable. Estaba solo, pero después conoció un mono que lo acompañó y con el que pudo jugar y pasarla muy bien. Era su único amigo, pero después conoció un pájaro silbador, una hormiga roja y negra y un lagarto 100 pies que le contaban anécdotas y refranes de los tiempos de antes, cuando los únicos habitantes de la isla eran los orangutanes buenos y salvajes. Cada día era para Wilbur una sorpresa imprevista, un misterio descubierto, un paisaje nuevo para mirar con larga vista. Organizaba fiestas, invitaba a sus amigos animales y a las plantas y a los árboles, y los llevaba de fiesta a su casa y los regaba con una regadera llena de cerveza de coco. Todas las mañanas salía a explorar la selva con su amigo Mono, que al principio se llamaba Mono a secas, pero después le puso un nombre y el mono se llamó Kimono. Cuando ya no quedaba ni un gramo de selva, de isla por investigar, y ya se la sabían toda de memoria, empezaron a recorrer las orillas de la costa del mar para descubrir almejas escondidas debajo de la arena mojada, cangrejos de esos que cuando caminan hacia adelante parece que van marcha atrás, y algún barco de pirata. Almejas mojadas descubrieron, y cangrejos viejos. También tortugas lentas, caballitos brillantes de mar, caracolas y lombrices aguja. Pero no asomaba su ojo de buey emparchado ningún barco pirata. Había perdido sus más remotas y fervientes esperanzas cuando, un mediodía, avistaron allá lejos, en el agua, una botella de vidrio ahumado que flotaba. Wilbur se alborotó, tanto se alborotó, que cantando y bailando de alegría se zambulló de un salto y tal como estaba. Rescató la botella de su bambolear y la trajo a tierra firme. A través del vidrio nublado, Kimono y Wilbur vieron que la botella de mar contenía un papel rosado, húmedo y arrugado. El tapón de corcho había sido colocado a muchísima presión, así que a Wilbur y a Kimono les costó bastante abrirla para saber si el papel decía algo o no decía nada. Finalmente lo consiguieron. Destaparon la botella ahumada y desarrugaron el papel. Algo decía, pero era totalmente incomprensible y extraño a sus lecturas de hojas de palmera cotidianas. Evidentemente debía tratarse de un mensaje en clave y ellos tenían que descifrarlo. ¿Pero cómo? Si no entendían ni medio de nada. Fueron entonces a pedir ayuda. ¿Saben a quién? Al lagarto cien pies, a la hormiga roja y negra y al pájaro silbador. Pero como el mensaje no estaba escrito en ninguno de los idiomas que cada uno de ellos sabía manejar, siguieron todos sin comprender, sin entender, sin develar el enigma de la botella ahumada. Wilbur pensaba que seguramente algún pirata estaba tratando de comunicarse con los orangutanes buenos y salvajes de la isla, y que como no sabía que esas eran cosas de antes y como no disponía de humo en el barco para mandar señales, les envió un mensaje en la botella. Si resultaba ser así, y tal como Wilbur lo sostenía, deberían ponerse en acción de inmediato para persuadir al pirata de su error. De lo contrario, atacaría la isla con cañones y con dardos, convencido de la existencia de los peligrosos orangutanes buenos y salvajes, para deshacerse de ellos y para poder desembarcar y enterrar el tesoro de sus travesías. Kimono, Silbador, Rojinegra y Cien Pies coincidieron con Wilbur en su razonamiento y apoyaron su propuesta de agotar todos los medios a su alcance hasta dar de algún modo con el pirata equivocado. Intentaron entonces enviar cables urgentes a través de las lianas más extensas de los árboles. Dibujaron el árbol con redondeles de humo y neblina empañada. Utilizaron el radar de los quirópteros, recomendándoles estar muy atentos y alertas y avisarles en cuanto captaran en algún punto estratégico cualquier elemento extraño y poco común y no identificado. Apostaron liebres de maratón en todos los mangrullos para que acudieran a la mayor velocidad posible y al momento cuando divisaran un navío en lontananza. Arrojaron al mar botellas de cerveza de coco con mensajes en cantidad y llenaron de banderas y pancartas las cuatro costas de la isla por si el pirata aparecía. Pero a pesar de sus temores, de sus precauciones y cuidados, el pirata llegó a Islandia un día de sol inmenso sin ninguna intención de atacar o abalanzarse sobre el más mínimo insecto. Cuando Wilbur se despertó y apenas dejó de frotarse los ojos de sueño, vio un señor con un pañuelo en la cabeza y un parche dorado en el ojo derecho. Se asustó y dijo ¡oh! Pero después no dijo nada más, porque el pirata se acercó, lo saludó muy cordialmente, le dio un abrazo y dijo también ¡oh! Y siguió diciendo que por fin un poco de civilización, que había tomado un atajo de río en el mar para encontrar más rápido ese lugar, que a él le parecía que por ahí nomás debía estar, ya que a cada rato recibía alguna señal vía aérea, acuática o submarina. Además preguntó que qué era eso de los orangutanes salvajes y buenos, asegurándoles que ni idea ni noticias había tenido jamás ni nunca sobre ellos. Wilbur se rió y se hizo amigo del pirata, y el pirata, sacándose el parche dorado, guiñó el ojo derecho, se hizo amigo de Wilbur y enseguida intimó con Kimono y después con Cien Pies, Rojinegra y también con Silbador. Conoció a las liebres de maratón, a los quirópteros, a los redondeles de humo y a las lianas de los árboles. Y en la primera oportunidad que se les presentó, organizaron una fiesta para sentarse a charlar sobre cosas de antes y tomar todos juntos cerveza de coco. Thank you.

queriendo hacerle primero a Lechuza la entrevista. Y cuando más importante creía ser la sabionda, apareció el cocodrilo que volvía de su ronda. Ante tanta gente galantemente y sin despertar, recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar. A la despejuelo bajo este cielo ya nunca más. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. Si pillaste mal, averigua bien. Si pillaste mal, averigua bien. Chicho, pela esa banana, revuelve la arena. Pepita esposa, pepino espinosa, play del mambo y la música loca. Este cuentito se llama Cuento con Canto y es de Lucía Hughes. Cuando aquella mañana de primavera Don Topo pasó por debajo del álamo, sintió que una gota le mojaba la cabeza. ¡Plic! ¡Llueve! ¡Qué raro! Se me pareció que había sol, dijo. Miró el cielo y lo vio sin una sola nube. Frunció la nariz y cuando iba a empezar a protestar, oyó una vocecita que desde el árbol le decía: «Lo siento, Don Topo, se me escapó una lágrima, no la pude contener». Don Topo miró hacia arriba y aunque no vio a nadie, preguntó: «¿Quién sos? ¿Por qué estás tan triste si es primavera?». «Soy Calandria, lloro justamente porque es primavera y yo no tengo canto, lo he perdido y no lo puedo encontrar». Y otra lágrima mojó a Don Topo, esta vez, plic, en la nariz. «Yo te ayudaré a buscarlo. Decime, ¿cómo era tu canto?», dijo conmovido Don Topo. «Variado, a veces dulce, a veces más fuerte, pero siempre alegre, muy alegre». Don Topo, sin perder un momento, se puso a revisar el pasto. Allí lo encontró Doña Vizcacha, que tan servicial como siempre, le preguntó: «¿Qué busca, Don Topo? ¿Ha perdido algo?». «Yo no, Calandria ha perdido el canto, y ahora que lo pienso, seguro que usted se lo ha llevado a su cueva como hace con todas las cosas», dijo enojado Don Topo. Azul de vergüenza, Doña Vizcacha respondió: «A lo mejor sin darme cuenta puede ser. Voy a ver, y si lo encuentro, se lo traigo enseguidita. Dígame solamente cómo es». «Es variado, a veces dulce, a veces fuerte, pero siempre alegre, muy alegre». Trotando, trotando, Doña Vizcacha llegó a su cueva. Allí había de todo: ramas, piedras de variadas formas y colores, vidrios, yuyos y un montón de cosas más, pero por ninguna parte aparecía el canto de Doña Calandria. Cuando ya salía, oyó algo. Paró la oreja y dijo: «Ese canto es alegre y fuerte, seguro que es el que busco». Diciendo y haciendo, puso su mano sobre el canto. ¿Qué hace, Doña Vizcacha? ¿Me quiere asfixiar?». «Uy, perdone, Don Grillo, lo confundí. Busco el canto de Calandria». «Canto de Calandria, canto de Calandria», dijo Don Grillo mientras se rascaba la cabeza y ponía carita de pensar. «Sí, sí, canto de Calandria. ¿Acaso usted lo ha visto? Creo, que en el arroyo hay un canto como el que busca», le indicó Don Grillo. «Muchas, pero muchas gracias. Voy para allá». Trotando, trotando, Doña Vizcacha llegó al arroyo. Escuchó un rato y pensó: Este canto es dulce y alegre. Probemos. Se acercó a la orilla, quiso atraparlo, pero el agua se le escapó de las manos. Probó una y 10 veces hasta que por fin el arroyo le preguntó: ¿qué hace, doña Vizcacha? ¿Se está lavando las manos? Oh, no. Lo que pasa es que Calandria perdió su canto y creí que podía ser este. No, señora, este canto es mío, bien mío. Tiene música de montaña, de selva y de campo. Lo traigo desde muy lejos y desde mucho antes de que usted naciera. Uy, lo siento, no quise ofenderlo, dijo afligida doña Vizcacha. No se preocupe, le aconsejo que vaya al monte. Ahí oí un canto como el que usted busca, le recomendó el arroyo. Muchas gracias. Para allá voy, don Arroyo. Trotando, trotando, doña Vizcacha llegó al monte. Entre los eucaliptos, acacias y paraísos, oyó un canto parecido a un silbo. Debe ser este. Es fuerte y alegre, dijo en voz alta. De un manotazo intentó tomarlo, pero solo logró arrancar unas hojas. ¿Qué hace, doña Vizcacha? ¿Me quiere destrozar?, preguntó un eucalipto. Perdone, Calandria perdió el canto y creí que estaba aquí entre sus ramas, se disculpó doña Vizcacha. No, señora, este canto es nuestro, de los árboles y del viento. Lo tenemos, mire, para qué decirle, desde siempre, y ahora que es primavera, está cargado de perfume. ¿O acaso usted no lo siente? Sí, tiene razón, contestó doña Vizcacha. Le aconsejo que vaya al charco grande. Ahí hay toda clase de cantos, y seguramente está el que usted busca. Gracias, voy para allá. Trotando, trotando, doña Vizcacha llegó al charco grande. ¡Cuántos cantos que hay acá!, exclamó. El charco era una orquesta que no dejaba un instante de tocar. Aquí está, dijo mientras procuraba atrapar uno que, muy frágil y resbaladizo, se le escapó. ¿Qué hace, doña Vizcacha?, preguntó asustada una ranita. Perdóname, no te quise lastimar. Lo que pasa es que Calandria perdió el canto y lo estoy buscando. Le aseguro que en este charco no está. Acá todos los cantos tienen dueño, le aclaró Ranita mientras se sacaba el barro que se le había pegado en su traje verde. Me parecía, aquí no escucho ningún canto dulce, dijo doña Vizcacha. No serán dulces, pero son alegres, respondió ofendida Ranita y se zambulló en el agua. Cansada y sin esperanzas, doña Vizcacha se alejó del charco. Vio que el sol empezaba a perder fuerzas. El día estaba por terminar. Se sentó en una piedra y se dijo: me doy por vencida. Lo que más siento es que don Topo va a creer que yo robé el canto y no me va a saludar. Estaba en esos pensamientos cuando lo oyó, dulce al principio, fuerte después, pero siempre alegre, muy alegre. Miró hacia el pino y descubrió un pájaro muy parecido a Calandria. ¿Qué hace aquí con ese canto, jovencito?, le preguntó. Busco novia, le contestó lo más campante el pájaro. ¿Busca novia? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Pero qué tonta que soy!, exclamó doña Vizcacha mientras se golpeaba la frente con el puño, va, con el ala. Y sin más, le pidió al ave que la siguiera. Trotando, trotando, doña Vizcacha llegó hasta el álamo justo cuando el sol se apagaba. Los colores del campo se empezaban a desvanecer y don Topo se sentaba cansado de buscar. Detrás de ella, volando, venía el pájaro. Calandria lo miró. Enseguida bajó los ojos. Él se le acercó. Dio varias vueltas alrededor del árbol. Luego se paró en una rama cercana y entonó una canción de enamorado. De pronto Calandria abrió las alas y le respondió con un canto dulce, tan dulce y lleno de alegría. Doña Vizcacha los dejó. Cuando pasó junto a don Topo, este le preguntó asombrado: ¿dónde encontró el canto? Lo trajo la primavera, le respondió mientras sonreía con picardía, y trotando, trotando, volvió a la cueva cuando empezaban a salir las primeras estrellas. Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados, recorría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Adentro de una manzana hay una ola. Adentro de la ola hay una huella digital. Adentro de la huella digital hay un sapo. Adentro del sapo hay una mariposa. Adentro de la mariposa hay un cohete estrellado. Adentro de un cohete estrellado hay un manzano. Adentro del manzano hay un hada. Adentro del hada hay un cuento. Y adentro de ese cuento está la manzana. Por el río se van mis ojos. Por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. Un terutero quiso el mundo recorrer, quiso el mundo recorrer. Se encontró con un hornero, dele y dele trabajar, dele y dele trabajar. Terutero paseando. De viaje voy muy lejos, vuelta al mundo voy a dar, vuelta al mundo voy a dar. Teru, teru paseando, teru, teru paseando, ¿dónde va? Una urraca muy chismosa dijo nunca llegará, dijo nunca llegará. Teru, teru paseando. Paseanciandero se asustó de un yacaré y de viaje nunca fue. No vale momentita. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! no me canta el tiro, En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Una vez había una vez, y esa vez un niño había llamado Pedrito y una niña de nombre Guadalupe, compañeros del mismo primer grado de una escuela cualquiera. He de contarles no por ser chusma ni chismoso, sino para que este cuento se bien entienda, que Pedrito estaba muy, pero muy enamorado de Guadalupe, de sus trenzas pelirrojas, sus pequitas anaranjadas que le iban como hormigas por los cachetes, sus pies que andaban siempre medio chuecos, todo, todo que la hacían tan, pero tan, tan... También a Guadalupe le gustaba mucho Pedrito. Sus ojos achinados, brillantes como dos estrellas en el cielo marrón de su cara, su pelo negro y cortito como un cepillo gastado. Una tarde, Pedrito decidió decirle a Guadalupe que la quería un montón, más que hasta las nubes y el cielo y la luna y el sol y todo. Ya estaba en el recreo caminando hacia ella con un chupetín para regalarle, cuando con sus compañeros se pusieron a jugar a la escondida. Así que Tatetí, que Chapeyú, que Pinuno, Pindós y Pinocho le tocó contar a Pedrito. Y Pedrito contó cómo se cuenta cuando se juega a la escondida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y justo cuando iba por el número 19, un pajarito que venía, chuc, picoteando las miguitas de alfajor, chuc, galletitas y turrón, chuc, chuc, que se le caían a los chicos, chuc, chuc, chuc, y chuc. Se lo comió a Pedrito, de un solo bocado. Imagínense, cada chico en su escondite y Pedrito en la panza del pajarito. Terminó el recreo y, claro, ni un chico en la fila ni en el aula. La maestra, sospechando de alguna travesura, comenzó a buscar y buscar hasta que por fin encontró a Matías acurrucado detrás de una ligustrina. —¡Matías! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que ya tocó el timbre? ¡Shh! ¡Señor! Que estamos jugando a la escondida y Pedrito nos está buscando. —¡Pero qué Pedrito, ni escondida ni nada! —gritó la maestra mucho más enfurecida. —¡Vaya para el grado! ¡Todos al aula! Pero todos, todos no fueron, porque faltaba Pedrito. Lo buscaron por aquí, por allá y por acullá, hasta que llegó la hora de irse y nada, que lo iban a encontrar. Guadalupe llegó a su casa empapada por sus propias lágrimas y se fue derecho a la cama a abrazarse de su osito rosa, que era el que usaba para llorar. Mientras tanto, Pedrito pensaba y pensaba, ¿qué puedo hacer? Yo quiero decirle que la quiero un montón, más que hasta el cielo y las nubes. Y entonces se le ocurrió una idea. Se fue volando hasta la ventana de Guadalupe y golpeó con el pico así, justo en ese momento, ella se despertó oyendo unos golpecitos que hacían así. Y miró hacia la ventana. ¿Cuál no fue su sorpresa al ver al pajarito que, del otro lado del vidrio, la miraba con tanta ternura? Se levantó, abrió la ventana y, abrigándolo entre sus manos, le dijo: «¡Ay, pajarito! ¡Estoy tan triste! Se perdió mi Pedrito y no lo podemos encontrar». Y ya estaba por volver a llorar cuando Pedrito la interrumpió lleno de felicidad. «¡No, Guadalupe! ¡No me perdí! ¡Estoy acá, dentro del pajarito! Y te quiero un montón, más que hasta las nubes y el cielo y la luna y el sol y todo!». Pero del otro lado del pajarito solo se escuchaba: «¡Pío! ¡Pío! ¡Papío! ¡Papío! ¡Pío!». Guadalupe le agradeció su canto que tanto la había consolado, acariciándole las plumitas de la cabeza, y lo volvió a la ventana para que se pueda regresar al nido. Y allí quedó Pedrito diciendo: «¡No, Guadalupe! ¡Soy yo! ¡Soy Pedrito!». Pero del pico solo salía un «¡Pío! ¡Papío! ¡Papío!». Así pasó esa noche, y muchas otras noches y días más pasaron, viendo crecer a Guadalupe como Guadalupe y a Pedrito como pajarito. Y semanas y meses pasaron, cada cual haciéndose de nuevos amigos, y años pasaron hasta que más tarde Guadalupe se casó con otro. ¿Y Pedrito? Pedrito aún sigue revoloteando de aquí para allá, llegando de vez en cuando hasta la ventana para cantar de un amor con su pío papío. Y colorín anaranjado, este cuento que ha terminado me lo contó un pajarito. ¿O sería Pedrito? Bye.

llegó, solo lo pulgó, solo lo pulgó, solo lo pulgó, no cortó la mierda, eso no vas a ver. Vas pido cuando te agarre desprevenido. Bueno, como está, sigue Inés escuchándonos por internet y se había perdido una parte, le vamos a dedicar un cuento que contó una narradora mexicana que Inés Bombara tuvo la buena idea de traer acá al sur para que conociera y nos hizo disfrutar de su arte. Así que vamos a escuchar Rey y Rey. Había una vez un príncipe que había llegado a la edad de merecer. Entonces, la reina madre le dijo que por qué no empezaba a elegir una novia. El príncipe le dijo que nunca había pensado en eso, pero que si ella quería, pues que la buscaba. ¡Ay, la reina madre! Se puso contentísima, llamó al gran chambelán y empezaron a mandar cartas a todos los reinos de la tierra. Pronto el castillo se volvió un desfile de princesas para que el príncipe eligiera. La reina madre y el príncipe se sentaban a ver pasar. Primero vinieron las princesas orientales, con sus rostros de porcelana, con esos kimonos que parecían dibujados encima de ellas y con unas cortes enormes, enormes, enormes. Pero al príncipe no le gustó ninguna. Ah, no importaba, porque faltaban las princesas africanas, mujeres altas, esbeltas, con unos ojos verdes que refulgían en la cara, con paso de pantera. Pero al príncipe tampoco le gustó ninguna. La reina madre no se preocupaba porque faltaban las princesas europeas y ahí había mucha más diversidad. Princesas altas, bajitas, rubias, pelirrojas. Pasaron todas por la corte. Pero al príncipe no le gustó ninguna. Entonces la reina madre ya se empezaba a preocupar. Pero faltaba la princesa de Groenlandia. Y un día apareció la princesa de Groenlandia sin más corte que su hermano gemelo. En cuanto se abrió la puerta y el gran chambelán los anunció, ¡ay! Se sintió en el aire eso que pasa cuando dos corazones se encuentran y saben que son el uno para el otro. El amor se respiraba. El príncipe se fue levantando lentamente de su trono. ¡Pero qué guapo príncipe!, dijo. Y el hermano de la princesa de Groenlandia, paralizado también por el amor, ¡pero qué guapo príncipe!, dijo. Claro, como siempre sucede en estos casos, la reina madre se encerró en su cuarto, se culpaba, pero ¿por qué si yo lo mandaba a cabalgar? ¿Pero por qué si yo pagué los mejores arqueros para que lo entrenaran? Lloró y lloró y lloró durante 3 días. Pero también, como siempre sucede en estos casos, al final la reina madre accedió. Los príncipes se casaron y vivieron felices para siempre como rey y rey. Pachamama llora, llora, llora. Pide tu ayuda el otorongo, también el águila. Lloran los mares, cielos y tierras, llora la anaconda. Piden que escuches, piden que cuides, grita, grita, grita. Llora, llora, ruge la tierra, arde la selva, grita, grita, grita. Piden que escuches, piden que cuides, cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. pide que abras tus dos ojitos. Mira, mira, mira. Ay, las ovejas y los cabritos llaman, llaman, llaman. Así yo canto y cantemos juntos. Cuida, cuida, cuida. El sol y el aire que respiramos. Cuida, cuida, cuida. Hermano árbol, frutos y flores. Cuida, cuida, cuida. Los animales, cielos y tierras. Cuida, cuida, cuida. Es nuestra tierra, la Pachamama. Cuida, cuida, cuida. Grillo Gómez. Hacía tiempo que Grillo Gómez estaba solo en medio de su zanja, tocando cri-cri, sus canciones y sentado en el mismo junco de siempre. Vivía muy triste porque era maestro de música y en ese lugar no había a quien enseñarle. De noche miraba al cielo, buscaba una estrella y jugaba con ella. Cada vez que titilaba. Entonces él la acompañaba, cri cri, y así hasta quedarse dormido. Hasta que una madrugada, una lluvia suave comenzó a caer, y cayó tanta agua durante horas que la zanja creció como un río. Grillo Gómez se despertó por el frío y descubrió que estaba completamente mojado. Asustado, se abrazó a su junco que se agitaba sin cesar. De pronto, sobre el agua, vio encenderse y apagarse un faro amarillo. Trepó hasta la hoja más alta y miró con atención. «¿Quién anda ahí?», gritó. Nadando a toda velocidad, dos renacuajos empujaban una hoja seca donde iba sentada una luciérnaga. Cada vez que movía las alas, parecía un relámpago. «No se asuste, maestro», dijo una voz ronca. «Somos los hermanos Rena. Más rápidos que un delfín, más fuerte que una ballena». «¿Y qué llevan ahí? ¿Una lámpara?». «No», contestó el otro renacuajo. «Es nuestra amiga Lucía. Nos conocimos en el viaje. A ella la trajo el viento y a nosotros el oleaje». Lucía batió las alas y salió una luz brillante que significaba «buenas noches». «Nosotros atentamente lo escuchamos día a día desde la zanja de enfrente», agregó el renacuajo. «Gracias», exclamó Gómez. «¿Por qué no se quedan hasta que aclare? Es muy peligroso que sigan adelante». Contentos por la invitación, los visitantes se quedaron. A la mañana siguiente, el sol asomó su cabezota colorada sobre el horizonte y el agua empezó a bajar. La corriente había dejado un montón de palitos, media nuez y un diario desteñido. Los primeros en abrir los ojos fueron los hermanos Rena, que golpearon la hoja para que Lucía se despertara. Luego, Grillo Gómez bajó a darles los buenos días. «Hola, amigos. ¿Durmieron bien?». «Sí, maestro», contestó desperezándose un renacuajo. «Su almohada de junco es muy cómoda». «Y su zanja es más tranquila que una linterna sin pila», bostezó el otro. «Bueno, Gómez, todo está muy lindo. El peligro pasó, pero tenemos que irnos». Grillo Gómez, con la mirada triste, porque nuevamente se quedaría solo, les tocó sus más hermosas melodías. Al terminar, los hermanos Rena palmearon a rabiar el agua con sus colas, manitas y patitas, y Lucía abrió y cerró las alas como 10 veces. De repente, uno de los renacuajos se llevó una mano al mentón y se quedó pensando. Después le dijo algo al oído a su hermano, y este a Lucía. ¿Estarían todos de acuerdo? Preguntó en tanto que Grillo Gómez, intrigado, enfundaba su instrumento. Maestro, ¿qué tiene que hacer aquí? Este es mi lugar, es acá donde tengo que estar, dijo Gómez con melancolía. Pero si aquí nadie lo escucha, replicó el renacuajo, ¿no le gustaría tocar en otras zanjas, conocer otro sendero, que lo aplauda mucha gente y además ganar dinero? Sí, pero no me puedo ir de aquí, y no sé si a los demás les gustará lo que toco, y si no me dará vergüenza, y si... Entonces, antes que Grillo Gómez siguiera lamentándose, los hermanos se sumergieron y al rato aparecieron con un cascarón de nuez partido al medio. «Maestro», se acercó a hablarle el renacuajo, «use la imaginación. Lo más bello que hay es poder darles a los demás lo que uno sabe hacer. Estoy seguro de que usted va a ser más feliz que ahora y podrá vivir tocando su música a toda hora». ¿Y saben cómo termina esta historia? Todas las noches los hermanos Rena pasean en su cascarón de nuez como si fuera una góndola. Y dentro de ella, iluminado por el farolito de Lucía, Grillo Gómez da conciertos y serenatas a los enamorados que quieren salir a navegar. Y algunas veces, cuando hay luna llena, si uno se fija bien, pero bien bien, se puede ver en las góndolas, al romántico compás de cri-cri, cri-cri, a Grillo Gómez, cantando y tocando. Y como dirían los hermanos Rena, si quieres cumplir tu sueño, toca y toca tu canción. Solo hay que poner empeño y seguir al corazón. A escuchar un audio que tenemos de Graciela Cabal, una gran escritora argentina para todo público. Hizo de todo Graciela. Y bueno, murió hace poco tiempo. Vamos a escuchar su voz grabada, un lindo recuerdo. Bueno, voy a leer el capítulo 35 de Secretos de Familia, una novela mía de Editorial Sudamericana, una novela autobiográfica, y todo lo que digo es verdad, aunque usted no lo crea. Yo acá tengo 7 años. Cristini se me sienta al lado porque es mi mejor amiga. Hola, me dice, y estira la mano para que yo le vea el anillo nuevo. Es divino el anillo, con una piedra brillante color rosita. Se llama Rosa de Francia y me la regaló mi madrina, dice Cristini. Y también me regaló esto. Y entonces Cristini saca una caja de lata con caballitos de colores en la tapa y 24 pinturitas adentro. Son alemanas, carísimas, dice Cristini. Pero igual te las presto porque sos mi mejor amiga. Mi madrina no me puede regalar anillos ni pinturitas alemanas porque ella es maestra, dice mi mamá. Cosas prácticas me regala mi madrina, como ser medias, bombachas y vitaminas. Odio las cosas prácticas. Es linda la casa de mi madrina, con su jardín y su árbol de nueces. Debajo del árbol de nueces, mi madrina tiene una mesita. Y arriba de la mesita, la piedra movediza de Tandil, que sirve para romper las nueces. Hay otra piedra movediza de Tandil, que está en Tandil. Es grandísima y se la pasa moviéndose para aquí y para allá. Gentes de todo el mundo vienen a verla, hasta en barcos y en aviones a chorro vienen. Y le ponen botellas a un costadito y la piedra va y crack, las rompe. Pero ahora no las rompe más, dice mi papá, porque la piedra movediza de Tandil se fue al carajo. Ay, por suerte queda la de mi madrina,